paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de mal en todo esto? Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va? Buenas, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Nos extrañaron? Bueno, acá estamos de nuevo con un programa de Te la dejo picando. Estamos con nuevamente con la columna de mitos y verdades de la pedagogía Waldorf. Yo me vuelvo a presentar, soy Milla. Estuve en el otro programa y hoy estoy con dos de mis compañeras que no habían venido la otra vez. Yo soy Blanca. Bueno, yo soy Lola, esta es mi primera vez, estoy un poco nerviosa, pero hay que ponerle ganas, así que acá estamos. Yo también, que ya había estado, tengo unos nervios, la verdad, como que el mes se está nervioso. Se largo. Sí, la verdad que sí. Al aire. Bueno, vamos a arrancar porque tenemos poco tiempo. Bueno, mitos y verdades. Hoy queríamos traer un mito que se dice mucho por nuestros colegios, las personas que capaz no tienen tanto información sobre lo que es el Colegio Waldorf, y lo que es que muchas veces se dice que tenemos un nivel académico bajo en comparación a otros colegios. Puede ser que tal vez tenemos un poco menos de teoría que otra gente, ¿no? Como esos, los exámenes que estás horas y horas estudiando, dándole ahí escribiendo páginas y páginas. Eso por ahí no lo tenemos, pero hay otras cosas. Hay otra dinámica totalmente. Sí, total. Nosotros nos manejamos con épocas. Tenemos una misma materia, digamos, durante 3 semanas, en un horario específico. Ponele, empieza la materia un lunes y desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía tenemos esa materia todos los días, mientras que las otras horas van cambiando por materias especiales, ¿no? Y bueno, eso hace que todo el conocimiento se vaya como, digamos, consolidando mucho más en nuestra mente, porque no es que vimos algo y después lo volvemos a ver la otra semana y así. Eso es como un intensivo del mismo tema, para que se aloje más en el cerebro y se pueda aprender mucho más fácil también. Para nosotros yo creo que es mucho más cómodo porque no se hace como tanta mezcla de que, bueno, ahora tengo que cambiar de materia, o sea, la materia principal, que es esta, que dura 3 semanas, la tenemos bastante más, todos los días más seguido, entonces como que vamos llevando un cierto hilo, ¿no? Y después, al final de estas 3 semanas, se hace un desafío, que vendría a ser como un examen o prueba, no le llamamos así, le llamamos desafío, que suele tener formatos bastante diferentes entre las otras materias y diferente en otros colegios también, ¿no? A lo que es en otros colegios. Estas materias se les llama materias troncales, que suelen ser las más complejas, ¿no? Historia, geografía, tenemos sociología, filosofía. De hecho, justo hoy tuvimos desafío de filosofía. Sí. Sí. Venimos de 3 semanas de filosofar sobre un montón de cosas. también, qué sé yo, lengua, matemática, todas esas materias son las troncales. Claro, como las materias más comunes que se dan en todos los colegios. Las principales, digamos. Y después tenemos las especiales que van cambiando en la semana, ¿no? Por ejemplo, el martes tenemos música, el jueves tenemos arte y así vamos teniendo distintas cosas, pero siempre está la materia troncal. Así que bueno, yo vengo a desmentir, nosotras venimos a desmentir esto del bajo nivel académico, porque la verdad creo que todos somos muy capaces de un montón de cosas. Y la verdad yo, o sea, en este colegio me acuerdo de cosas que vi en primer grado. No sé si a mucha gente le pasa. Pero vos me preguntás lo que vi en primer año, en segundo, en tercero. Y hay muchas cosas que obviamente no me voy a acordar porque soy un ser humano. Pero hay otro montón de cosas que sí me acuerdo. Me ha pasado muchas veces de escuchar a otras personas que van a colegios tradicionales que me dicen como, nada, esto, que tienen un examen y se tienen que estudiar todo en una noche o les dan muchísimo contenido para aprenderse de memoria, que se lo aprenden para el examen, para el momento, y después al día siguiente ya se lo olvidaron completamente. Y es esto, es como aprenderse cosas de memoria para rendir el examen y ya está, después desaparece. Claro, como que no te quedan para la vida mismo. A mí me pasaba que yo iba a una escuela convencional Y me pasa, a mí no me pasa lo que le pasa a ellas, que es que se acuerdan de las cosas que le pasaron en primer grado. A mí no me pasa eso. También hay un tema de memoria, por ejemplo, Milla se acuerda de un montón de cosas de primaria, pero es verdad que te queda muchísimo más que si te lo tenés que aprender de memoria para un solo examen, por ejemplo. Claro, por eso se hacen las épocas. Claro. Ay, se me había ocurrido algo para decir que era. eso que decía Lo, ¿no? La típica de estudio para el examen y bueno, pasé el examen, listo, ya está. En cambio, acá también los profesores, muchas cosas que te evalúan es la presencia en clase, si aportaste, si no aportaste, si te dormiste en clase. Exacto, sí, la participación es muy importante también en la clase, esto de, bueno, aportar, preguntar, como no, que se muestre este interés, ¿no? Obviamente también traer las tareas y esas cosas. Se contempla mucho al alumno. Sí, se lo ve. Se tiene mucho en cuenta cómo vino, si vino de buen humor, si vino de mal humor, si le pasó algo. Es lindo, ¿no? Sentir que te están, que te ven. Mirando y que te están cuidando. Sí. Aparte es a cada uno, no es como... No es en general. Nada. Bueno, no sé si las chicas quieren compartir alguna experiencia que les haya pasado, que la otra vuelta no compartieron. Cosas que les haya pasado. Comentarios que han recibido por ir a la escuela Waldorf. No, bueno, a ver, a mí me ha pasado mucho esto de decir como... Bueno... Ay, ahí aprenden re poco, eso muchísimas veces. O como... Incluso me han preguntado como, ¿aprenden ahí? Sí, obvio, ¿para qué te pensás que voy al colegio? Si no, ¿no? Es como... Capaz, lo que sí, pues, que suceda un poco es que a veces capaz tengo personas de otros colegios que me dicen, yo estoy viendo esto, ¿ustedes ya lo vieron? No, todavía no, pero lo termino viendo al fin y al cabo. No es que... Capaz es diferente el orden, pero siempre lo terminamos viendo, ¿no? Sí, totalmente. Quiero hacer una pequeña pausa. Llegó Chari, otra de nuestras compañeras. Se había perdido en el camino. Hola, Chari. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, ella, vos, Chari, ¿te querés presentar un poco de hace cuándo venís a la escuela y eso? Bueno, yo vengo, entré en tercer grado de primaria. Sí. Me fui en secundaria y volví en segundo año. Y así, nada, estamos escolarmente. ¿Qué experiencias podrías comparar o contar vos de lo que fue el colegio tradicional secundario y lo que es ahora el colegio Waldorf? ¿Tenés algún ejemplo que se te ocurra? En las escuelas tradicionales, yo creo, para mi punto de vista, hay menos socialismo, están como más por grupos separados. Claro, no tanto en conjunto. Claro, es más difícil encajar, como más complicado. Claro, como más juzga, diríamos. Sí. ¿Y tenés algo para decir, por ejemplo, del trato de los profes hacia los alumnos? Y es un trato complicado, en algunos casos. Diferente. Sí, muy diferente. No te tienen la paciencia suficiente, que digamos. Claro, yo la verdad estoy en este colegio, el Cuenco, desde jardín directamente, así que no tengo la experiencia de un colegio convencional como para hablar por experiencia propia, pero sí de muchas otras personas que he conocido, que me han contado un poco cómo es. Y según lo que entiendo, es como que los profesores lo ven como al alumno, bueno, vos estás acá para venir a estudiar y ya está, yo voy, te tengo que dar el contenido y me voy. No me importa si estás bien, si estás mal, si te pasó algo, si estás cansado, no importa, yo te tengo que explicar esto, apréndetelo de memoria y ya está. Es totalmente como vos decís. ¿No? Exactamente, claro. Es completamente así. Claro, no se tiene en cuenta el alumno. Algo que yo he escuchado mucho también, bueno, yo tampoco he ido a una escuela tradicional, pero algo que escuché mucho es como el profesor que está ahí no tiene ganas de estar ahí, ¿no? Como van, te dan la materia o por ahí, incluso se quedan un montón con el celu, te dicen, bueno, fíjate, lee tal página, hace tal coso y listo. En cambio, acá yo creo que para todos nuestros profesores aman la materia que nos dan y aman enseñar. Y la dan como con mucha pasión y mucha dedicación. Sí. Y uno se da cuenta de eso. O sea, te das cuenta de cuando una persona te quiere transmitir y que le pone toda la garra, digamos. Lo que sabes. Total. Sí, totalmente. Después yo creo que en cuanto a lo que es el formato para que aprendamos, en vez de esto que decía hace un rato de dar información para que uno se aprenda de memoria, yo creo que muchas veces también nos muestran como nos hacen experiencias para que nosotros vivenciemos y de ahí sacar conclusiones, reflexiones. Bueno, obviamente estas experiencias tienen que ver con el tema que estamos viendo, obvio. Por ejemplo, hace poco estuvimos en la materia de biología, estuvimos viendo embriología, ¿no? Entonces estuvimos trabajando con arcilla, haciendo la forma del útero, dibujando también incluso después de la división celular, también lo estuvimos haciendo todo con arcilla, dividiendo, partiendo de una misma masa, haciendo todas las divisiones. Nada, yo creo que eso también está muy bueno porque entra por lo visual, ¿no? Por la experiencia, entonces queda mucho más impregnado. Sí, vimos gráficamente todo el proceso que tiene el bebé dentro de la panza de la mamá y eso queda un montón. Eso nada más. Sí, sí, y todos llegamos a ser el pequeño niño, ¿no? Que se forma a los 28 días. Dato curioso del día. un niño a los 28 días en el útero ya está completamente formado. Después crece nomás. Después se desarrolla. Bueno, nada, ya se está acabando nuestro tiempo. Si alguien quiere mandar algún mensaje por ahí para el próximo... Ay, ¿cómo se llama esto? La próxima... Columna, para la próxima columna dejo el teléfono de la radio, es 2664-003011, por si quieren mandar algún comentario. Y ahora van a venir los chicos, nuestros compañeros con la columna de deportes, que les apasiona más, así que van a estar más con ellos. El deporte. Así que bueno, los dejamos con los chicos. Muchas gracias. Del futuro juntos. Hola, hola, buenas. Empezó la columna de deportes de Te la dejo picando. Yo soy León, voy a presentar a mis compañeros. Hola, mucho gusto, me llamo Lucio. Hola, buenas, yo soy Valentino. Bueno, le vamos a presentar el resumen de la semana sobre la Copa Libertadores, Balón de Oro y todo lo, toda la premiación. Sí, empezamos viendo que River perdió 1-3 y 2-5 en el global contra Palmeiras. La verdad, un bajón para los hinchas de River. ¿Y ustedes qué opinan? Y yo estoy medio feliz por eso a mí. Y sí, no, no se me complique tanto. Estoy medio medio, pero sí estuvo muy, muy flojo River. Claro. Yo vi que yo estaba viendo el partido y vi que empezó... Muchos errores. Uno... Bueno, Acuña también se exaltó demasiado. Hizo cosas que no debería haber hecho, estando tranquilo. Sí, estaban ganando 1-0 y después caer un bajón. Bueno, después Boca quedó 2-2 contra Central Córdoba. La verdad, un partido que estaba ganando tranquilo Boca, lo empataron. Y sí, la verdad, Boca está jugando muy bien. Para mí fue el mejor momento del año prácticamente que estuvo jugando Boca. Jugó muy bien, pero no sé la verdad, porque fueron los cambios, se concentró el equipo. Pero bueno, es una lástima porque Boca está jugando muy bien. Yo no vi bien el partido, pero me dijeron que estuvo bastante sólido Ayrton Costa. Sí, el defensor. Yo lo veíamos viendo hace un montón. Sí. Y estuvo bastante sólido. Después otro partido en la Libertadores fue Racing contra Vélez, que ganó 1-0, pasando un 2-0 en el global, bastante cómodo. Sí, bastante tranquilo Racing, que bueno, ya va a jugar ahora la semifinal contra Flamengo. Sí, yo le tengo fe. Yo le tengo fe también. Soy Boca, pero bueno, prefiero que gane un argentino que gane Racing. Ya estoy cansado. Antes que algún brasilero. Brasileros que siempre ganan. Bueno, después Independiente 1-1 contra San Lorenzo. ¿Quién lo diría, San Lorenzo y Independiente. Sí, un clásico que bueno, los dos equipos ya andan hace rato medio flojos. Pero bueno, lindo partido. Sí, la verdad que sí. Bueno, después, ahora... Después, ayer empataron el global Flamengo contra Vélez. Que bueno, una lástima que no pudo pasar Vélez. O sea que bueno, es un equipo argentino. Pero fue bastante peleado. El primer tiempo lo debería haber ganado Flamengo por eso. Pero bueno, Vélez aprovechó la única que tuvo y metió un golazo. Sí, además que Vélez venía bastante bien. No es un equipo muy grande. Y lo dio todo. Sí. Definitivamente estuvo en cada copa dando lo mejor de sí. Después estuvo la premiación del Balón de Oro, ¿no? Sí, estuvo bastante interesante. Lo ganó Dembélé. Para muchos una injusticia, para otros bastante bien. ¿Ustedes qué dicen? Yo lo veía Lamine Yamal. Sí, para mí también lo merecía Lamine Yamal. Para mi gusto juega mejor él. Sí, sí estuvo peleado, qué sé yo. Dembélé metió mucho más goles. Pero bueno, Lamine Yamal es un jugador extraordinario. La verdad, tiene muchas más capacidades. Además ganó la Eurocopa, pero bueno, Dembélé ganó la Champions. Claro. No sé qué es más. ¿Qué no juega Lamine Yamal? Juega todo. Sí. ¿Qué no puede hacer? Es la pregunta. Exacto. Es como la descendencia de Messi sin llevarlo a algún extremo, porque Messi hacía más goles, más asistencias, tenía más estadísticas. Estuvieron flojos los argentinos. Sí, yo me enteré que Lautaro quedó 20 y McAllister 22. Merecía más Lautaro, la verdad. Sí, la verdad. Llegó semifinales de la Champions prácticamente carreando. Otra persona no argentina que estuvo bastante raro para el Balón de Oro fue Rafinha, que quedó quinto. ¿Quién lo diría? Y... yo lo veía tercero, cuarto. Sí, tuvo una buena temporada, pero bueno, al final las lesiones lo complicaron bastante, qué sé yo. Al final de año se lesionó mucho y no pudo jugar tanto como era querido. Y el puesto se lo robó Vitinha y Mohamed Salah. Y bueno, Vitinha que ganó la Champions con el PSG. Y Salah que... No, Salah tuvo una muy buena temporada. Sí, Salah es grande, pero sigue demostrando. Sí. Como si tuviera 20. Se rapó. Se rapó, se sacó los rulos. Se sacó el premio. Bueno, después ganó... en el premio del arquero. Ganó Donnarumma, otro más del PSG. ¿Quién lo diría, che? Después en la Copa de los Jóvenes, obviamente Lamine Yamal, los sub-21 para abajo. Y sí, lo merecía claramente. Claramente. Y lo podría haber peleado más tanto, ¿no? Capaz. En unos años, tal vez. En unos años. Dale, para mí está medio sobrevalorado como vende la gente. Viste que ahora le dieron la 10 para Messi. Y sí, que para mí la merecía otro, no sé. A ver, está bien que la use él, pero es pesada. Dybala, capaz. Pero sí, bueno, lo mira más como proyección que otra cosa. Sí, es un jugadorazo ser, bastante bueno. Debe es ser el, muy pesada la 10. Ojalá sea el próximo Messi, la verdad. Ojalá, yo lo recontrapido. Después, para el Balón de Oro, el club del año fue el PSG. Claramente fue el PSG. Lo ganaron casi todo. No sé qué les faltaba. Y sí, para mí, bueno, estaba peleado con el Chelsea, porque bueno, ganó el Mundial de Clubes, que bueno, es algo que se podía discutir. Pero bueno, sí, PSG está bien. Salió campeón de todo. ¿Te enteraste del primer gol de Mastantuono? Golazo, la verdad. Primer gol en el Real Madrid y espero que sea el primero de muchos. En el Real Madrid. Qué locura. Pesado. Golazo, la verdad. ¿Alguna información más? Por ahora yo no tengo nada. ¿Jugamos al juego de la anterior vez? Dale, pero ¿podemos hacer una modificación para que jueguen todos? Ahora les voy a pasar el número de la radio y ustedes lo que van a tener que hacer es mandarnos mensajes si es que tienen idea de qué jugador puede ser. Les vamos a dar los datos. Sí. Y le vamos a dar los datos y ustedes digan el jugador que piensan que es. Ok, yo voy a pensar en un jugador, no lo voy a decir, y vos lo mismo. Dale. Y vos tenés que dar los datos de tu jugador. Sí. ¿Se entiende? Dale, ya. ¿Paso el número? El número es 2664-003011. Lo repito una vez más: 2664-003011. Ahí para que nos mande mensaje y vamos a estar jugando. ¿Y además? Bueno, a ver, déjame pensar en mi jugador: ¿actual o viejo o retirado? Y vamos con las dos. ¿Vamos con las dos? ¿Más complicado? Más complicado. Total, ahora somos más. Dale. Yo ya tengo el mío. ¿Vos? Un segundo. Dale, ya tengo el mío. Dale. A ver, yo empecé fácil igual, ¿eh? A ver, decime si más o menos la carrera. Dale, ¿el tuyo es de América? Sí, es de América. ¿Es de América? ¿El tuyo? El mío no. ¿El tuyo está retirado? No, no está retirado. Juega actualmente. Ok. Acuerden que pueden hacer sus preguntas al número de WhatsApp. ¿El tuyo está retirado? El mío no está retirado. Ok. Ya casi, pero no. Ya con eso tiene una pista. ¿El tuyo jugó en Boca? No. Todo el contrario. Te devuelvo la pista. Gracias. No jugó en Boca. Y la verdad que está bastante fresco. ¿El tuyo pasó por Europa? El mío, sí. ¿El tuyo? Bueno, ya la voy a tirar de buena. ¿El tuyo es bastante bueno? No. No, no, no. ¿El tuyo juega de delantero? Sí, claramente. ¿El tuyo? Dijiste que está fresco y que jugó en River. Está jugando muy bien. ¿Está jugando muy bien? Sí, está jugando muy bien. ¿Sigue jugando en River? No, en River no. Ok. ¿El tuyo sigue jugando en Europa? El mío no juega más en Europa. Uy. ¿El tuyo juega en Atlético de Madrid? Sí, señor. Creo que ya lo tenés. A ver, voy a arriesgarme. ¿El tuyo es el Fideo Di María? No. Uy. Es europeo. El tuyo, bueno, es Julián Álvarez, ¿no? Sí, definitivamente. El mío era Cristiano Ronaldo, el más fácil de todo. Yo me la recompliqué. ¿Querés jugar de vuelta? Dale. Un segundo, que se me ocurra algún jugador. El tuyo. Ya tengo yo, ¿eh? Bueno, dale, yo también. ¿El tuyo es europeo? No. ¿El tuyo es americano? Tipo América del Sur, sí. Central, Norte. ¿Sus sí. jugadores tienen rulos? Pregunta. No, el mío no. El mío tampoco. ¿Quién le preguntaba, vos o yo? Vos. Te pregunté si era de América. Sí, el mío es de América. ¿El tuyo está retirado? Mío no, no está retirado. Ok. ¿El tuyo juega de medio campo? El mío... sí, se puede decir que sí, jugó de mediocampista, sí. Ok. ¿El tuyo? ¿El tuyo jugó delantero? Sí, se puede decir que pasa arriba en algunas ocasiones. ¿En algunas ocasiones? Sí. Ok, te toca. ¿El tuyo? ¿Me has dicho que era americano? El mío sí es americano. Entonces, el tuyo es de América del Sur, supongo. El mío sí es de América del Sur. Ok. El tuyo es... ¿es argentino? No, no es argentino. Ok. ¿El tuyo es brasilero? No. ¿El tuyo es brasilero? Sí, es brasilero. ¿El tuyo es argentino? El mío sí es argentino. Ok. ¿El tuyo juega en Europa? Juega. ¿Juega en Europa? Juega, juega. Ok. ¿El tuyo juega en algún equipo? ¿Jugó en algún equipo de Argentina? ¿Cómo? Sí. ¿El tuyo es Vinicius? No. A ver, te la dejo picando, como dicen por acá. Estuvo muy cerca de ganar el Balón de Oro. Ah, ok. ¿El tuyo jugó en River? El mío no, nada. Todo lo contrario. Ok. ¿El tuyo entonces es... Rafinha? No. Uy. ¿Estuvo cerca de ganar el Balón de Oro? Sí, estuvo cerca. Ok. ¿Qué? ¿El tuyo... juego delantero? El mío no. Sí, se puede decir que sí, sí. Ok. ¿Y el tuyo es Dembélé? No. ¿El tuyo es defensor? El mío no, no es defensor. Sí, es delantero. Y juega en mediocampista. Juega en los dos. ¿El tuyo? Estuvo cerca de ganar el Balón de Oro, no es Vinicius, no es Rafinha. Estuvo muy cerca. ¿No está retirado? No, no. ¿El tuyo León juega en Boca? El mío jugó en Boca. Jugó en Boca. Está dando pistas vos, ¿sí? ¿Juega en el Real Madrid? No. Juega en el PSG. Ah, ya lo tengo. El tuyo... a ver... defensor... ¿blanco puede ser? Sí. ¿Es blanco? Pero no es defensor. No. Blanco, el apellido, blanco. No. ¿El tuyo es Marquinhos? No. ¿Brasilero del PSG? A ver... tuvo... brasileño del PSG, estuvo cerca de ganar el Balón de Oro. Brasileño del PSG, estuvo cerca de ganar el Balón de Oro. A ver, te toca a vos, ¿eh? ¿El tuyo juega en Europa actualmente? El mío, no juega. Okay. ¿El tuyo es Vitinha? Sí, es Vitinha. Ah, ya. No lo vi, no lo sacaba más. Te tiré pistas, ¿eh? ¿Cómo? Te tiré un montón de pistas. Sí, mira, Riquelme. Pero, Riquelme, sí, no. Pero me mareaste ya de tantas preguntas. Pero había mareado, me había olvidado de cuál era, te juro. En un momento pensé que era Malabra, no sé, me confundí. Bueno, vamos cerrando la columna de hoy. Y bueno, nos despedimos y le dejamos con la columna de Te la dejo picando. Y decirles qué opinan de cómo fue esta estadía. Bueno, chao, nos vemos. Nos vemos, chao, chao. Chao. Para ahuyentar la muerte, toma la voz, dame a mí. Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora del baile de la garleta. Para cambiar de suerte. paso todo el día pensando en vos. Ah, ¿qué hay de mal en todo? Bueno, hola de nuevo. Volvimos. Empezamos con nuestra tercera columna, que es de filosofía. Chan. Bueno, antes que nada, vamos a tirar una notición, una bomba. Para explicarnos. Bueno, después de mucho remarla y remarla durante años, 5 años. Sí, sí, sí. Por fin, hace unas semanas, se hizo la oficialización del secundario. Así que nada, estamos ahora como contentos. Todos contentos porque bueno, ya estábamos en quinto año y todavía no sucedía, estábamos la verdad impacientes, pero bueno, ya lo logramos, por fin. Sí, y yo, bueno, quiero agradecer a todos los oyentes que están escuchando de la escuela, que hicieron hicieron esto posible. Sí. Así que bueno, eso por un lado, y después aclarar que todo lo que se habla acá es nuestra opinión, no es ninguna verdad. Yo principalmente creo que no hay una verdad absoluta, son opiniones que se argumentan, que se debaten, y bueno, eso. De eso se trata la filosofía, básicamente. Así. Sí. Creo que no existe una verdad, ¿no? Simplemente son perspectivas de cada uno, depende de qué lado veas la cara del cubo, ¿no? Opiniones, totalmente. Sí. Y está bien también, sí. Cualquiera. Uh-huh. Ahora sí. Así que bueno. Bueno. Queríamos traer un tema que, bueno, viene un poco por el lado de lo que es la tecnología, el uso de redes sociales, el estar horas y horas scrolleando, viendo un video tras otro. Cada video que dura 5 segundos, 10 segundos. Primero, eso afecta mucho lo que es toda la capacidad de retención. La verdad, no lo tengo muy investigado, pero una vez, de hecho, vi un estudio que confirmaba esto, que ver un video corto tras otro, por horas, hace eso, ¿no? Afecta muchísimo la capacidad de retención, esto, de la memoria. Bueno, también yo lo quería traer por el lado de lo que... Nada, que por lo general Instagram, por ejemplo, se muestra como imágenes y fotos, historias de lo que es la vida perfecta, ¿no? Que es la parte bonita de la vida de cada persona. Uno sube eso. Obviamente no estamos acostumbrados a subir las cosas capaz más oscuras, digamos. Sí, como que todos siempre nos repensamos. Bueno, esto un poco lo habíamos tocado el programa pasado, las veces que uno borra una foto en Instagram, o sea, que te sacas una y te sacas 20 hasta decir, bueno, exacto, en esta tiene una buena luz, en esta salgo con mi buen perfil, en esta... Un buen fondo, la calidad. Sí. En esta no se ve... sale de tal manera. Sí. No se ve mi cuarto desordenado, ¿no? Como todas esas realidades que todos tenemos y, o sea, nadie tiene una vida perfecta y cómo, exacto, todo el tiempo queremos aparentar, ¿cierto? Y no solo es preocupante por cómo afecta a la persona que da ese contenido, o sea, a la persona que sube, sino también afecta mucho al consumidor, ¿no? Claro, yo entro a Instagram y es todo bello, todo perfecto, la chica tiene el cuerpo deseado, tiene, no sé, lo que sea, cualquier cosa, las cosas materiales, todo, y eso termina afectando también a uno mismo, ¿no? Sí, eso afecta muchísimo. Más que todo siento que en los adolescentes o niños que están empezando con las redes sociales, siento que se comparan un montón. Sí. Comparan mucho su realidad, comparan mucho todo. Eso genera muchísimas inseguridades también. También, es re triste. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que a todos nos pasó. A mí lo que más me interesa de este tema es que yo creo que a todos nos pasa y que... Nadie lo dice. O sea, todos intentamos aparentar que no nos duele, sí, o que somos fuertes o que somos perfectos. Y la realidad es que a todos nos pasa lo mismo. Vemos, no sé, a alguien caminando en la calle o vemos una foto en Instagram y es como, o sea, ya al toque te empezás a comparar. Exacto. Y la verdad es que esa persona, igual que vos, tiene tus mismas inseguridades, ¿entendés? Sí. Y si no tiene las mismas, va a tener otras. Y la verdad, sí, sí. Como ser humano nos caracteriza mucho esta cualidad, podríamos decirle, que es la ambición, ¿no? Uh-huh. Y no importa, no nos conformamos con nada y llegamos a lo que creíamos que deseábamos con todo nuestro ser y al final no estamos conformes. Yo creo que no hay persona que se considere perfecta en este mundo y es normal y está bien porque es parte del ser humano, es lo que somos. Nada, esto, con las redes sociales terminamos como viendo como cosas imperfectas a cosas que naturalmente son así y son perfectas. En su naturaleza son perfectas, pero terminamos por miedo, por inseguridades, viéndolo como algo malo. Y si yo no soy de tal manera como se espera, soy un problema, soy diferente, estoy mal. Y también, ¿cómo lo naturalizamos, no? El hecho de que ya un niño de 12 años tenga teléfono, tenga Instagram, tenga TikTok, y esté tan en contacto con ese mundo externo que es gigantesco y tan desconectado de su familia, de sus amigos, sí, ¿no? Pasa un montón que vas, te juntás con amigos y en vez de estar disfrutando, contando lo que te pasó en la semana, estás hablando en TikTok o mirando videos de TikTok o lo que sea. Es como... Eso y la conexión con el otro se pierde lo que es humano. Sí, se pierde lo real del mundo, ¿no? Y también la importancia que le damos a todo lo visual. ¿No? Sí, como muchísimo. A lo superficial. A la perfección, como que la palabra a la que se busca llegar es perfección. Sí. Lo perfecto. Pero todo a través de la apariencia, jamás, no por los valores de la persona. No, jamás, es todo la apariencia. Por otro lado, también a mí me parece que afecta un montón a todo lo que es el sistema nervioso. O sea, es un estímulo constante y muchas veces nos quejamos de que no podemos dormir. ¿Cuántos adolescentes yo he escuchado, personas de mi edad, amigos, amigas, que me han dicho, ay, no, que no puedo dormir, que tengo problemas de insomnio, que me cuesta un montón dormirme, a mí misma me pasa? Y muchas veces es por estar con el celular, que es un... o celulares, no sé, películas. Sí, es esto, un estímulo constante que la mente está dando vueltas y vueltas. Yo creo que afecta mucho eso, ¿no? Aparte de eso. Genera depresión y ansiedad también, como para sumar algo que es súper fuerte y que mismo lo genera el estar tanto tiempo con la tecnología. Sí, no, lo que iba a decir... ¿Qué? Ay, me olvidé. Que también, el estar... O sea, todos los videos, lo que escuchamos, lo que vemos, genera mucha dopamina, ¿no? Sí. Totalmente. Y lo que pasa, no solamente va por el tema de la ansiedad, de la tensión, sino que después el mundo real no te genera constante dopamina y eso te causa aburrimiento. Sí, o sea, tanta como felicidad, tanta emoción. Sí, se vuelve verdaderamente una adicción. O sea, ¿cuántas veces vamos al celular a todos lados? Me ha pasado de observar, por ejemplo, ir a la casa de una amiga y, che, vamos a la pileta, sí, pero vamos las dos con el celular en la mano a la pileta, lo dejamos ahí al lado de la pileta. Sí, pero lo tenés en mano. Claro, sí, lo tenés cerquita y capaz nadie te escribe, capaz no estás esperando un mensaje de nadie, no hay nada importante que vaya a suceder, pero vos tenés el celular ahí, lo revisás cada 5 minutos. Eso, las notificaciones, estaba por decir eso, revisar las notificaciones, a ver si me mandaron algo, si me llegó algo, si algo puedo ver en el celular. Exacto. ¿Vos, Chari? Sí, yo creo que es eso de una completa adicción también y perder tiempo con las personas que tenés a tu alrededor también, creo. Sí, que es como como dijo Lan, estás tan adicto como a las notificaciones y a todas esas cosas que siento yo que no disfrutás con la persona que estás al lado. Probablemente estés en la playa o en la pileta y por ahí te estés sacando fotos para las redes. Sí, probablemente haciendo historias. Claro, en vez de disfrutarlo vos, estás esperando a que los demás reaccionen y que les guste. Claro, a ver si les gusta, total. A ver si les gusta al otro. ¿Y qué si me gusta a mí? O sea, claro. Como... Sí, o cuántas veces pasa que te gusta algo y lo subís y porque, no sé, fulano no le dio like. O fulanita te dije, ay, qué bonito, pero tal cosa. Sí, ya sí, decís, claro. O sea, ya te empezás a cuestionar, ay, ¿por qué lo subí? Uy, al final tiene. Pero no estaba linda la foto. Es terrible, o sea, realmente es algo terrible. Yo creo que también que te bajan muchísimo la autoestima. Sí, totalmente, claro, las inseguridades a través de las redes. Sí. Aparte, ¿por qué necesitamos todo el tiempo tener la validación del otro? O sea, todo el tiempo estamos necesititando que alguien nos diga que lo que estamos haciendo está bien. A ver, tengamos un poco más de... amor propio, ¿no? De decir, sí, a mí me gusta, ya está, y es suficiente con eso. Sí, sí, sí. Sentirnos plenos con eso, con disfrutarlo nosotros. Que no nos importe tanto si a alguien le gusta o no le gusta, si a vos te gusta, a vos te hace feliz subir una foto o no subir una foto, la canción o lo que sea, esas cosas que son meramente simples, que no, o sea, eso, no le pongamos tanta importancia, digamos, sí, ¿no? Como, sí, sí. No sé, a mí me parece que que está bueno darse cuenta de estas cosas antes de que nos consuman, ¿no? Porque esto que decían mis compañeras es real, que se convierte en una adicción. Y poder, bueno, también medio lo dije la otra vuelta, mirar un poco más las cosas simples, ver, disfrutar de estar con la persona que te gusta, de estar con tu familia, amar un poco más y también sin miedo, ¿no? Amar y amarnos a nosotros. Porque, o sea, ¿cómo nos van a amar o cómo vamos a poder amar a otros sin que nos amemos a nosotros mismos? Total. Sí, sí. Por otro lado, de la tecnología, capaz no tanto hablando de lo que son las redes sociales, está también el hecho de que ya ahora en películas, series, cualquier cosa así que consumimos, hay muchas imágenes de odio y de violencia. Cosas se fomenta que, eso. Sí, cosas que consumen chicos, niños de 5 o 6 años. Y son imágenes muy fuertes y terminamos como de cierta manera acostumbrándonos, ¿no? Sí. ¿Y qué sucede cuando nos acostumbramos a algo? Lo normalizamos, o sea, lo tenemos como algo, sí, pasa en todos lados, pasa sí. Todo el tiempo, ya está. Lo dejamos de ver como algo malo, o sea, es claro. Bueno, parte del paisaje, listo, ya está. Claro, y hay mucha imagen de odio. La verdad, a mí me sorprende porque yo me acuerdo cuando yo era chica, yo jamás iba a ir a decirle una mala palabra a un adulto o a un adolescente, ¿no? O a mirarlo mal o a hacerle un mal gesto, jamás. Sí, y sí. Ahora me ha pasado un montón de veces de ver niños que, porque yo les digo algo, che, tratando de ayudar. Nada, que esto, recibir una mala palabra, niños con lenguajes muy agresivos y actitudes también, golpeando a sus propios amigos. A mí me parece algo... muy fuerte, la verdad. Y eso, el cambio de las emociones también. También lo genera la tecnología. Y los niños son como, a esa edad, son tan influenciables que todo lo que ven, claro. O lo repiten, o eso, cambia en su comportamiento, en las emociones. Claro, porque ¿cómo aprendemos nosotros? Copiando. Totalmente, por copia. Lo que vemos. Sí, sí. Entonces, aparte, lo que vemos y normalizamos nos queda como algo parte de nosotros. Sí, sí. Aparte, ¿cómo se responde a esa violencia? O sea, el niño va y golpea a su amigo o a quien sea en la escuela. Va a ir el papá a la mamá y le va a responder cómo es violencia. O sea, lo va a retar sí. O se va a enojar. Sí, sí. O sea, la mayoría de las veces, ¿no? Puede que no haya casos. Puede que haya casos en que el padre o la madre son amables o tengan una respuesta amorosa. Pero no siempre pasa. Y es como una bola de nieve. O sea, se va haciendo cada vez más grande. Un ciclo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí. Ajá. nada, eso, hay que dejar de normalizar. O sea, realmente yo creo que hay que empezar a levantar un poco la cabeza y a problematizar estas cosas, ¿no? Porque cuando uno lo problematiza, podés realmente prestarle atención y encontrar algún tipo de solución, ¿no? Sí. Es un bajón porque es algo mundial, ¿no? Sí. O sea, no porque nosotras estemos acá diciendo esto se va a cambiar la forma en la que el mundo se mueve, ¿no? Porque lamentablemente es la rueda. Pero bueno, eso sí. Bien. Sí, sí. Intentar concientizar sobre que eso no está bueno y por sobre todas las cosas a los niños, ¿no? Como que es fuerte. Sí, nosotros mismos como jóvenes, también como intentar darnos un poco cuenta de esto. Ya llevo mucho tiempo mirando videos sin parar. Como saber ponernos nuestros propios límites también. Eso es un re límite. Claro, es muy sí. Fácil para mí decirlo. A mí me repasa esto de mi madre diciéndome mucho, Lola, ya está, deja el celular. O sea, a todas, ¿no? Sí, a mí también me pasa. También, porque mi mamá es así. Y es muy difícil dejarlo, pero yo creo que está bueno también que aprendamos a frenarnos a nosotros mismos, porque si no es muy difícil que venga otro a frenarnos. Sí, aparte, a ver, y aunque venga otro a frenarnos, puede que no nos importe y seguir con eso, ¿no? Exacto. Ser consciente es el primer paso. Sí, totalmente. Por ahí antes. Y empezar a... Ay, no sé. No sé qué iba a decir. Sí, a tomar acciones, además. Generar conciencia y tomar acciones, no solo... Esto está mal, bueno, qué pena. Bueno, ya voy a seguir. Sigo, no me importa. Sí. Eso, como usar, qué sé yo, por ejemplo, menos horas de celular al día, que es algo que... que tal vez no está tan normalizado que decir, bueno, qué sé yo, lo uso 12 horas, la mitad del día. Literal. Es un montón. Eso es algo, un montón. Es una banda. Puede ser peor en algunas personas. Sí, igual, ¿eh? 16 horas, 14 horas con el celular. Sí. Ay, no, es un montón. Es muchísimo. O sea, pasas la mayor parte de tu día, que no es algo menor, con el celular. Yo creo... una pantalla. Yo propongo que se fijen cuánto usan el teléfono al día y que hagan una cuenta por semana de la cantidad de horas que usan el teléfono. Y después eso a partir del año. O sea, después lo multiplican por 365 días. Van a ver, se van a horrorizar. Yo creo que también está bueno esto, como empezar por lo pequeño, ¿no? Me junto con mi amiga, no me llevo el celular al borde de la pileta. ¿Para qué me importa? Me voy a juntar con una amiga, con mi novio, con mi abuela, con quien sea. Y si sé que no estoy esperando ninguna llamada importante, ningún mensaje importante, apago las notificaciones, apago el celular si es necesario. O sea, para tenerlo un poco ahí, dejarlo un rato, unas horas, descansar un poco de este estímulo y de estar dependiendo de un dispositivo frío, completamente frío, ¿no? Y negro. Total. Creemos también que, yo creo que tenemos como... la idea de que por estar hablando con una amiga a través del celular estamos teniendo contacto, socializando. Eso no es socializar. Eso no es tener contacto humano. No, no. De hecho, te está tapando, o sea, nos está tapando a nosotros mismos una falta, ¿no? Muchas veces es, ay, me siento solo. Bueno, voy a hablar con fulano que está al otro lado del mundo o voy a mirar un video de tal persona. Cuando capaz tenés a tu vecino a dos cuadras que tenés, es un amigo y podrías ir a verlo, ¿no? Y elijo mandarle un mensaje. A tu familia. A tu familia. O sea, conectate. Hablar. Charlar, reírte, claro. Como... sí, sí, aparte, es súper importante. El teléfono es una actividad súper individualista. O sea, exacto, vos estás con el teléfono y con nadie más. O sea, te está hablando tu mamá, lo que sea. No, ma, para. ¿Para qué no puedo prestar atención? Pero, Verónica, si estás escuchando, yo me imagino que debes estar orgullosa de tu nosotros. De nuestro pensamiento. Nuestro vocabulario. Aparte de eso, ni siquiera es que es la tele, que estás viendo una película con tu amigo. No, estás solo. Con un celular. En una cosa. Con una pantalla, simplemente. Así que. Bueno, eso. Es terrible. Realmente es terrible. Concienticen. Ahí yo les iba a decir algo. Bueno, yo creo que tenemos que empezar a sentirnos, o sea, a creernos un poco más, a sentirnos un poco más capaces y a decir, porque muchas veces es tipo, qué sé yo, no sé, che, el mundo es demasiado grande, todo está mal. No voy a cambiar nada, no sé. Total, sí, sí, no pasa nada, sí, estoy. Y la realidad es que nosotros somos el real cambio. O sea, está en nosotros, sí, más que nada en nuestra generación, decir, sí, che, basta. Sí, che, sí, claro. No quiero vivir mi vida atrás de una pantalla, no quiero... sí. Así que nada, yo propongo hacer un pequeño cambio al día. Uh-huh. Una pequeña acción para mejorar nuestra vida y nuestro estilo de vida. Un granito de arena. Sí, sí. Y aunque la gran mayoría nos diga... sí. Ay, estás re loco. Ay, ¿cómo no vas a usar el teléfono? O tampoco es ser un ermitaño y vivir en la montaña, ¿no? O sea, claro, ¿no? No irse al otro lado. Muy extremista. Pero bueno, encontrar un punto medio. Claro, porque yo creo que también la tecnología en cierto punto, ¿no? Es útil. Es bastante útil, qué sé yo. Estás en la calle, tenés una situación, necesitas hacer una llamada. Eso está perfecto. Pero claro, nos fuimos completamente al otro extremo de estar dependiendo. Bueno, como ya estuvimos hablando. Claro, que no se vuelva una adicción a eso. Bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo. Así que nos vamos despidiendo. Bueno, nos despedimos. Nada, muchas gracias por escuchar. Y bueno, recordamos lo de la oficialización. Si cualquier persona se quiere acercar, preguntar, consultar. Ya están abiertas las inscripciones para el año que viene. Exacto. Bueno, vamos a volver el próximo mes. Bueno, ahí quedó. Se cortó. Se cortó. Chao. Paso todo el día pensando en vos. Que hay de mal en todo. Paso todo el día pensando.